Se acerca el momento en que sabes llegar. Me estoy preparando para no fallar. Tus besos y caricias me hacen esperar con mucha pasión que en el día siento yo. Cierro los ojos. Ya te quiero tener entre mis brazos y poderte decir: toma mi corazón, quítame los trapos, desnuda mi alma, que quiero estar a solas juntos los dos. Ya me estoy preparando, me siento nervioso y sé que muy pronto conmigo estarás. Porque este reloj con su tic tic tic, con su tic tic tic, me está presionando. Porque este reloj con su tic tic tic, con su tic tic tic, me está enamorando. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Has llegado mi vida, te quitaré la pila a este reloj para que el tiempo sea más largo entre tú y yo. Ay, corazón. Este reloj, vístete lentamente, regresaré mañana.